soy aquel que nació desnudo, igual que cualquier doctor, como el más grande escritor. Lloré cuando vine al mundo. Yo soy aquella ilusión que nació entre tuna y cardo, y por fuerza en el amor siempre pudieron vencer. Yo soy aquel profesor, recuerda que en tu niñez te enseñé a escribirla, te enseñé a escribirla, eh. Yo soy aquel profesor, recuerda que en tu niñez te enseñé a escribirla, te enseñé a escribirla, eh. Te enseñé a escribir, papá, te enseñé a escribir, mamá. Te enseñé a escribir, papá, te enseñé a escribir, mamá. La u, la o, la i, la e, la o, la i, yo te enseñé. La u, la o, la i, la e, la o y la i, yo te enseñé. José Eduardo San Gregorio, el hijo de Virgilio y Diana, grande profesor. Más ganas de educar, dispuesto para enseñar y el alma para servir. Si soy ni el enamorado, que cuando todo entregado, ella con otro se va, la vida sorpresa nos da. Quizás mañana es mejor y el humilde profesor tal vez puedan valorar. Y el humilde profesor tal vez puedan valorar. Yo soy aquel profesor, recuerda que tu niñez te enseñé a escribirla, yo te enseñé a hacerla, te enseñé a escribir, mamá, te enseñé a escribir, papá, te enseñé a escribir, mamá, te enseñé a escribir, papá, la u, la o, la i, la e, la o, la i, yo te enseñé. La u, la o, la i, la e, la o, la i, yo te enseñé. Yo te enseñé, mi amigo, a hacer la E. Yo te enseñé, mi amigo, yo te enseñé. Yo te enseñé, muchacha, yo te enseñé.